El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Entonces se le acercaron sus discípulos. Enseguida comenzó a enseñarles y les dijo: «Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Inmaculado Corazón de María. Recordamos que estamos en el año santo, el año jubilar del centenario de la Virgen de Fátima. Todo este año, por la gracia de Dios, y recordemos también que a partir de mayo, el 13 de cada mes, 13 de mayo hasta octubre, 13, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre, se puede ganar indulgencia plenaria rezando delante de la imagen de la Virgen de Fátima. Eso está otorgado por la Santa Sede. Por eso la tenemos aquí de una manera muy personal también, adornada, y expresamos nuestro amor de la mejor manera. Este evangelio es un evangelio que podríamos decir que es como la síntesis de toda la doctrina cristiana. Cristo sintetiza en forma muy simple, en 8 líneas, 8 puntos, lo que es la espiritualidad cristiana. Y podemos hablar de alguna manera que está toda la vida del cristiano se va a desarrollar en 3 montes, o debería ser así, porque la vida de Jesús se desarrolló en 3 montes fundamentales. 3 elevaciones. 1, el monte de las bienaventuranzas, donde el Señor proclama estas bienaventuranzas que ahora vamos a repasar. Es el lugar donde el Señor escoge para expresar su doctrina, para hacer una síntesis de su doctrina. Esta doctrina que Cristo expresa le va a marcar o va a sentenciar su muerte. Lo crucifican porque no pueden soportar una doctrina tan sana, tan profunda, como es esta de las bienaventuranzas. Y de alguna manera es desafiar la opinión del mundo, es poner puntos que van directamente contra lo que piensa el mundo. El otro monte es el monte Calvario. Quien quiera vivir estas bienaventuranzas deberá pasar por el monte Calvario. El que quiera de verdad vivir la doctrina cristiana será perseguido, calumniado, humillado, no tenido en cuenta, digamos, esto es así. Un cristiano que quiere pasarla bien en esta vida y pasarla bien en la otra es imposible. Hay que pasar por el monte Calvario. Desde las bienaventuranzas bien vividas, necesariamente pasarás por el Calvario. Y si pasas por el Calvario con amor, llegarás al otro monte, que es el monte de la transfiguración, donde ya no vivirás tú, sino Cristo vivirá en ti. Tres montes entonces donde se desarrolla la vida de Jesús y donde el cristiano debe reproducir esta vida también. Cristo habla de bienaventurados los pobres, los mansos, los que lloran sus pecados, los pacíficos, los misericordiosos, los puros de corazón, los que son perseguidos a causa de la justicia. El precio de este sermón, repito, es la muerte en la cruz. Lo lleva a Jesús al Calvario. Y el que intente vivirla también, sepa que será crucificado como Jesús lo fue. No físicamente, tal vez, pero sí espiritualmente o psicológicamente, con la persecución que hay en el mundo en que vivimos. Vamos a ver un poquito cómo vivió Jesús estas bienaventuranzas primero, cómo la vive la Virgen, cómo lo viven los santos. Por ejemplo, en Jesús se dan las bienaventuranzas cuando Él dice, bienaventurados los pobres. Él es el primero que vive esta bienaventuranza cuando nace pobre en el pesebre de Belén, despojado. Es un Dios despojado, una cosa extraña, porque Dios es la riqueza. Pero es un Dios que se despoja, se hace nada, se hace humilde, nada, sencillo, se hace barro, como somos todos nosotros, sin dejar de ser Dios, pero su apariencia es nada. En la Eucaristía, sin dejar de ser Dios, su apariencia es nada. Uno ve la Eucaristía tan sencilla, tan simple, tan liviana, tan insignificante a los ojos del mundo, a los ojos. Pero sin embargo, es la misma riqueza que está allí. Y así, Cristo viene pobre y se queda pobre. No tenía dónde reclinar su cabeza, muere sin ningún bien, dándolo todo. Dio su sangre, dio su vida, dio a su madre, dio su ropa, se sortearon sus vestiduras. No tenía un sepulcro, cuando era normal que uno tuviera excavada en una piedra su sepulcro, que Jesús no tenía nada. Le tuvieron que prestar el sepulcro, que le quedó ya para siempre. ¿Quién lo va a sacar de ahí? Se salió solo. Pero el sepulcro quedó como memoria de una resurrección. Muere sin ningún bien, tan pobre, que hasta entregó a su madre. Bienaventurados los mansos. Él sentirá los azotes en las espaldas sin abrir la boca. Él sentirá los golpes en sus rostros, las escupidas, los golpes con el bastón, la corona de espina, las caídas frecuentes, los salivazos, los clavos, su barba tironeada y arrancada, y no profirió palabra alguna, no se quejó, no abrió la boca, como mudo cordero llevado al matadero. Bienaventurados los que lloran sus pecados. ¿Qué significa llorar sus pecados? El que tiene contrición de verdad, porque quien no la tiene de verdad no recibe la absolución sacramental que le da el sacerdote. El sacerdote interpreta que la persona está arrepentida. El sacerdote interpreta, pero se puede equivocar. Entonces el que no se equivoca es el Señor. Si tú de verdad tienes un arrepentimiento, buscas poner los medios eficaces para no volver a caer en lo mismo, sin desanimarte si cayeras. Pero tiene uno que luchar. Y en el momento de confesarte, si tu corazón está de verdad arrepentido, el Señor te perdona. Pero no te puede perdonar si tú no tienes la compunción del corazón, si no está el arrepentimiento, si no está el dolor de los pecados. Lloró los pecados de la humanidad, bienaventurados los que lloran Como él no tenía pecado, lloró por nosotros. Por eso cuando murió Lázaro y vio, Jesús vio que lloraba María y Marta, se conmueve, sus entrañas se conmueven. Él es muy sensible y ve en esa muerte de Lázaro nuestra muerte. Ve en la muerte de Lázaro, porque él no muere porque se le murió su amigo, porque sabía que lo iba a resucitar y dijo, ya lo dijo Jesús, Se demoró a propósito 3 días, al cuarto día llegó cuando ya olía mal, porque estaba previsto por el Señor esa resurrección. No llora entonces porque perdió a Lázaro 4 días, llora porque ve llorar a sus hermanas, llora porque en el llanto de sus hermanas se expresa la miseria del hombre, el pecado, y él llora, se compadece de nosotros. Hasta le salió lágrimas de sangre porque en el huerto de los olivos se reventaron sus vasos capilares, ¿verdad? Y se derramó sangre por el rostro. Es una explicación que dicen los médicos, que cuando una persona vive algo muy intensamente puede suceder eso. Y es lo que vivió Jesús, expresando toda la violencia interna que tenía para afrontar lo que tenía que afrontar, que no era dolor físico. Era afrontar lo que significa cargar los pecados nuestros sobre sus espaldas. Eso lo mató, eso lo puso al borde de la muerte, porque él veía como propios, sin haberlos cometido, el pecado de cada uno. Él podía imaginar a cada uno de nosotros cometiendo el pecado con su rostro, era él. Le hicimos como nosotros lo pusimos en una situación muy difícil a Jesús, porque de alguna manera lo miraba el Padre así y él se miraba como que era él el que hacía mis pecados sin haberlos hecho. Eso significa asumir el pecado de cada uno de nosotros. Dijo también, Señor, Dios mío, Padre, que pase de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y cuando miró a Jerusalén desde la montaña, vio el santuario, el templo judío, y vio toda la ciudad allí abajo y lloró, porque todo iba a ser destruido. En el año 70 fue aniquilado todo. Todo será destruido, él lo dijo. Y era, Cristo tenía sentimientos, era el templo de su Padre. Claro que fue reemplazado por el templo cristiano. A partir de la muerte de Cristo se terminó la sinagoga, que no tiene sentido ya, y aparece el templo cristiano, porque aparece la plenitud de la revelación en Cristo. Bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, de ser santo, el que está hambriento, el que está sediento por la santidad. Cristo dijo, tengo sed, y lo repitió, tengo sed. Y lo interpretaron materialmente y le pasaron una esponja con agua, con vinagre. Lo interpretaron literalmente, pero él estaba sediento de las almas. Este tengo sed se lo dijo Jesús muchas veces a la Madre Teresa de Calcuta, en forma de locución interior. Tengo sed de ti, tengo sed de almas. Y era lo que a Madre Teresa lo impulsaba como un motor a buscar almas para Jesús. Madre Teresa no era una asistente social. Era una mujer enamorada de Dios, con una fe enorme, con muchísimo amor a Dios. Todo lo que hizo lo hacía por amor a Dios y por amor a las almas, por la salvación de las almas. No era solo darle pan y ropa a la gente, como hace el asistente social, que sin amarlos le da lo que el gobierno le pone, si es que le dan, y le lo abrigan nomás porque es su función, es su trabajo. Madre Teresa no era un trabajo para ella, era un acto de amor. Estaba enamorada de aquellos más desamparados. Tengo sed, le decía al Señor. Mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Ese es el hambre y la sed de Cristo, que quiere que también nosotros la tengamos. Hambre y sed de santidad para los demás, pero también para nosotros. Bienaventurados los misericordiosos, porque tendrán misericordia. Y Cristo tuvo misericordia. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Sí sabían lo que hacían, porque habían visto los milagros y habían visto resucitar a Lázaro. Sí sabían, pero Jesús excusa delante de su Padre el pecado de los hombres. Los quiere simular, es como si no pecaran, algo así. porque los asume Él. No mires los pecados de mis hermanos, le decía Jesús a su padre. Misericordioso, porque con el buen ladrón así lo hizo, que arrebató el cielo de sus manos. Toda su vida fue de misericordia, la pecadora pública, Magdalena y tanto, el hijo pródigo, la parábola, su misma muerte fue llena de misericordia. Bienaventurados los puros de corazón, porque verán a Dios. No dudamos de la pureza del corazón de Cristo, que dijo: si no se hacen como niños, no podrán entrar en el reino de los cielos. Se verá colgado en la cruz con los impuros. El que es puro de corazón, la pureza de la doctrina habla de la pureza de su corazón. Una doctrina pura es consecuencia de un corazón puro. Bienaventurados los pacíficos, o los que desarraigan el pecado para que haya paz. Aquellos que mueren al pecado para que se produzca la paz en el corazón y la paz en la sociedad. Cristo muere para que tengamos paz, pero hace una distinción. Mi paz les dejo, mi paz les doy, no como la da el mundo, de una manera distinta. La paz de Cristo es duradera. La paz de Cristo es eterna si la sabemos conservar por la gracia. Bienaventurados los pacíficos, los mansos y humildes de corazón. Y bienaventurados cuando os odien, cuando los persigan, cuando los injurien. Sin palabras, Cristo fue el gran mártir, el gran perseguido, aquel que le tomaron por loco, por poseído, por loco, por glotón, por borracho. Lo tomaron por borracho, así se lo dijeron, y comilón, porque comía con los más pobres, comía con los pecadores, y tomaba vino, y les tomaban como borracho. Tomar vino no es pecado, ¿verdad? No saber apreciar el buen vino es pecado. Tomar vino no. El pecado está en la falta de moderación de las cosas, ¿verdad? También si uno toma una cervecita y se sabe moderar y la toma con libertad de espíritu, dominándose y tomándola cuando corresponde tomar, y no está esclavizado en eso, ni dependiendo de eso, no es pecado tampoco. El pecado está en que uno no se controla, el pecado está en que uno no sabe tener templanza, pero tomar una cervecita con sus amigos, medido, en forma medida, es virtud, porque se llama eso templanza. Entonces el pecado está en el desorden, el pecado está en no saber controlarse, en la falta de templanza, en la gula, ahí está el pecado. Y entonces a Jesús lo persiguieron por hacer el bien, por estar con los pecadores, por hablar claramente, por expresar su doctrina. Lo atacaron por haber dejado la Eucaristía, el alimento. Cuando Jesús dijo: yo voy a dejar mi cuerpo, mi sangre, todo mi ser para que me coman y nos hagamos uno, no lo pudieron entender y se rebelaron contra Cristo. ¿Y qué dice el mundo? El mundo te propone lo contrario de Jesús. Por eso cuando Jesús dice: mi paz les dejo, mi paz les doy, no como la da el mundo, es porque no tenemos que aceptar la paz que el mundo te quiere dar. Ahora vamos a ver cuáles son los 8 puntos del mundo que quieren darte paz. Una paz que es una paz de cementerio, digamos. Así cualquiera tiene paz. La paz sale del corazón del hombre. No es algo que se pueda crear hacia afuera. Y entonces el mundo te dice: no puedes ser feliz al menos que seas rico. No puedes ser feliz al menos que tengas fortuna, que tengas dinero, que tengas una buena posición. Y Jesús dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El pobre de espíritu es el que se desprende desde el corazón de los bienes temporales, ¿verdad? Yo he conocido personas que no tenían nada, pero eran avarientos. Los he conocido, es muy feo eso, porque en lugar de aprovechar que tienen poco para vivir el espíritu de la pobreza, se rebelan contra Dios, se rebelan contra sus hermanos, contra la sociedad, y hacen de eso una ideología, ricos y pobres, los pobres contra los ricos. Eso es mentalidad marxista, ¿verdad? Que hay que tener mucho cuidado. Jesús nunca opuso al pobre con el rico, jamás. Nicodemo era un hombre rico y era amigo de Jesús. Lázaro era rico y era amigo de Jesús. Y él estaba con los pobres y marginados y los pecadores. No hacía dialéctica marxista, el rico contra el pobre. Porque aquí la cuestión es que tu corazón esté apegado a Dios, no a las cosas de la tierra. Ese es el tema. Y sepas hacer buen uso de lo poco o de lo mucho que el Señor te da. Pero lo que tienes que tener seguro es que tu corazón no esté apegado ni a un caramelo, ni a un dulce, ni a un yate o a un avión. A nada. Ni a lo pequeño ni a lo grande. Es el corazón libre, el corazón que busca a Dios y que abraza lo que Dios le pide y deja lo que Dios le pide. También te dice el mundo, no dejéis que se salgan con la suya. No te dejes pasar por encima. No, la gente dice, ¿quién crees que eres tú? A mí no me vas a pasar por encima. A mí no me vas a hacer eso. A mí. Entonces, que no salgan con la suya. Dale su merecido. Y Jesús te dice, bienaventurados los mansos, porque poseerán la tierra. En cambio, este otro no. Fíjense cómo son antagónicos los principios. El mundo te dice, ríe y el mundo reirá contigo. Diviértete y el mundo te dará todo. Dice el Señor, bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Es al revés. Por eso que una persona de mundo no puede tener, una persona cristiana no puede tener los mismos juegos, diversiones y espectáculos que tiene el mundo. Porque quiere decir que tus bienaventuranzas no son las de Jesús, porque son las del mundo. Es imposible tener las dos porque son antagónicas, se excluyen mutuamente. Dice el mundo, si la naturaleza te ha dado instintos sexuales, debes darle libre expresión. De lo contrario, serías un ser frustrado. Eso te lo dice el mundo. ¿Y qué dice Jesús? Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos van a ver a Dios. Si ustedes quieren ver a Dios, si yo quiero ver a Dios, tengo que tener y tienen que tener un corazón puro, una mirada pura. Una mirada simple, la mirada de un niño, eso hay que tener. Si no, no vas a ver a Dios, no lo puedes ver a Dios. No estoy diciendo que no tengamos tentaciones de impureza, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que no las tenemos que aceptar, estoy diciendo que no las tenemos que consentir, estoy diciendo que no las tenemos que hacer parte nuestra, porque lo que tú consientes lo haces tuyo y tú te haces eso. En cambio, si te viene el pensamiento y lo rechazas con tranquilidad, eso es virtud, eso es ser puro, eso es ser puro de corazón. Saber rechazar el pensamiento malo y buscar tener buenos pensamientos. Es todo un trabajo de ascesis que hay que hacer en el corazón. También te dice el mundo, procura ser popular, procura ser conocido, la fama, la gloria de este mundo. Y Jesús dice, bienaventurados vosotros si os injurian, si os persiguen, si hablan toda clase de males contra ti, si te acusan en falso, lo que sea. Es al revés, no es la popularidad, no es la fama y la gloria ante el mundo, sino al contrario, si tú quieres aplicar las bienaventuranzas, te espera esto, serás atacado, porque maldito aquel que el mundo entero le aplaude, porque no es ese. Si todos te aplauden o todos, absolutamente todos te desechan, es mala señal. Si algunos o muchos te persiguen y muchos te felicitan, puede ser que vayas bien, puede ser, pero si todos te aplauden, vas por mal camino, porque estás quedando bien con Dios y el diablo, con el mundo y con las bienaventuranzas. Y la otra, te dice el mundo, en tiempo de paz, prepárate para la guerra. Es decir, tienes un poco de tranquilidad, Bueno, fabrica bombas atómicas, fabrica armas, todo. Prepárate, prepárate, prepárate. Porque lo importante aquí es que tú no te dejes destruir. Lo importante aquí es que tengas todos los elementos para aniquilar al prójimo. Y Cristo te dice, bienaventurados los pacíficos, porque serán llamados hijos de Dios. Por eso que es importante, queridos hermanos, que nuestra familia Frisidín entienda el mensaje de la bienaventuranza. Hay que leerlas, hay que meditarlas una y otra vez. Mateo 5, Mateo capítulo 5, versículo del 1 al 12. Leamos, meditemos, que nuestro corazón quiera eso, que lo desee, que lo quiera vivir, porque si no, no lo tienes. Dicen que uno es lo que desea. Pero si tú no lees las bienaventuranzas, no las estás deseando, porque ni siquiera las conoces. Entonces, ¿cómo te puedes hacer bueno si ni siquiera sabes bien lo que son las bienaventuranzas? Uno es lo que desea. Si desea cielo, serás cielo. Si desea tierra, serás tierra. Lo que viene al fondo de tu alma deseas, eso de verdad eres tú. Lo que tú en lo más profundo de tu ser deseas, eso eres. Aunque nadie te vea, lo que tú deseas, eres. Y lo que tú deseas es tu Dios. Lo que tú deseas se transforma en tu Dios. Entonces pensemos qué cosas yo deseo en lo más profundo de mi corazón donde nadie me ve. ¿Qué cosas deseo con mayor frecuencia a lo largo del día? ¿Qué cosas deseo cuando me despierto? ¿Qué cosa deseo cuando me voy a dormir que tengo tiempo de pensar? ¿Qué deseo? ¿Qué anhelo? ¿Qué espero? Porque eso eres. Y no te equivoques, eres eso. Eso amas y eres lo que amas. Pidamos a la Santísima Virgen que nuestro amor sea Cristo, que nuestro amor sea la Santísima Virgen, que nos enamoremos de la eternidad, que nos enamoremos de verdad de este Dios infinitamente bueno que nos ha creado para amarle. Que así sea.